ta ta ta ta ya ya ya ya echemos abajo la estación de tren. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Deporte de Calle, el programa de radio de la gente que juega pachangas, queda a echar pachangas y al pasado un rato alguien pregunta el resultado y ninguno de los integrantes de esa pachanga sabe cómo va el tanteo. Hoy es domingo 5 de junio 2022. Esto deberían ser las 6 de la tarde, pero diferentes circunstancias no nos han permitido ser puntuales hoy. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Que muy bien, la verdad. No sé si tengo subido tu micrófono. A ver, háblame un poquito, ¿puedes saludarme? Yo creo que me oigo por aquí, ¿no? ¿Me estarás oyendo? Sí, ahora sí, un poco mejor. Y nada, hoy nuestro compañero Lázaro pues nos ha vuelto a fallar. 2 de 3, no está mal. Sigue en busca de captura. Bueno, se lo perdonaremos porque hay que decir en su defensa que tiene unos horarios laborales un poco complicados. Y cuando no está trabajando, pues como toda persona racional en esta ciudad, huye. Así que bueno, hoy vamos a intentar hacer un programita bastante variadito, tenemos distintos temas y al final incluso podremos tener unas convocatorias por primera vez. Sí, teníamos ganas de las convocatorias, que bueno, vamos a intentar meterlas hoy. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de fútbol popular. Vamos a conocer el proyecto de la Unión Popular de Palencia, que acaba de terminar segunda de su división. Y nada, vamos a hablar con un compañero que nos va a contar un poco todos los detalles del fútbol popular y un poco de la historia, de la breve historia de este equipo. Y también tenemos una historia curiosa, bastante curiosa la verdad, del proyecto Meseta Esquí, así que ahora lo conoceremos. Vale, empezar, comentaremos más. Demoler, demoler, demoler, demoler, ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Y nada, pues anunciaros que hemos abierto un email, que no teníamos email hasta ahora, ya por fin, poco a poco, vamos haciendo un poco más de estos temas. De primero un email, que es radio@deportecalle.org. Ahí nos podéis enviar ya sean convocatorias de que queráis que demos difusión, incluso proponernos algún tema que queráis tratar, que estáis en vuestro colectivo trabajando, algo que queráis, que creáis que entra en la línea del programa, pues aquí estaremos encantados de recibir esas propuestas. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, hemos abierto un Mastodon también, que es el, digamos, la red social un poco de los hippies, de una red social que desfederada, en la que no hay ninguna empresa capitalista detrás haciendo beneficio de lo que publica la gente ni de los datos de la gente. Así que hemos abierto un perfil en esa red social. Nuestro perfil creo que es deportedecalle@mastodon.madrid. Ahí nos podréis encontrar. De todas maneras, pues buscando Deporte de Calle en Mastodon nos podéis encontrar. Creo que tenemos alguna otra, ¿no? También. Sí, esto, lo de Mastodon, bueno, pues ya nos tocaba también un poco de postureo con todas estas cosas. Y bueno, sí, tenemos también Facebook y Twitter. Los perfiles se llaman Deporte de Calle y son fáciles de localizar, yo creo. Y ahí, pues oye, pues pueden seguir un poco la actualidad, los programas de radio. Y bueno, pues compartimos contenido relacionado siempre con el deporte popular. Y el correo efectivamente lo hemos abierto y vamos a intentar abrirlo más veces. Sí, hombre, abrirlo. Yo intentaré abrirlo todas las semanas, incluso si se me da bien la cosa, todos los días. Bueno, y en un futuro, en nuestro siguiente paso, ya por ponernos metas, va a ser una página web, ¿no? Recuperar la página web que teníamos antigua no va a ser posible porque creo que no tenemos copias de seguridad ni nada de lo que hubo. Pero bueno, ahí tenemos el dominio ya cogido, así que ya pues habrá que poner unos logos y unos contenidos y subir ahí los programas y bueno, pues contenido que, pues lo mismo, artículos que vayamos viendo o escribiendo incluso o bueno. Sí, vamos ahí, vamos pasito a pasito. La verdad que el que gestionaba la web antes era bastante desastre, da la casualidad de que le conozco y vivo con él duermo con él todas las noches porque soy yo. Entonces, bueno, ahora con vuestro apoyo yo creo que subiremos un poco esa calidad tan baja que tenía yo. Muy bien, pues a ver, creo que como presentación no nos dejamos nada, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestro nuevo flamante email. Nada, igual decir que bueno, que estamos muy cerquita de que muy pronto, el día 16, ya queda menos, pues para que vengan las chavalas de Basket Beach Borders del Palestine Youth a Madrid. Y bueno, pues nada, que ya iremos repasando también. Pero bueno, que hay que estar preparados y preparadas porque van a ser unos días muy interesantes. Sí, sí, no, en verdad estos próximas semanas hay un montón de eventos a nivel deportivo, por lo menos en Madrid. Al final del programa daremos cuenta de todo ello. La operación bikini. Una operación más. Niños y bajitas, vidas rápidas se apagan. Tú no sabes si quieres estar. Se pasa rápido, del amor a la desgracia. La justicia resumida el lugar. El precio del gramo, la navaja de cada. Te asegura seguir hasta el final. Dos segundos y todo se acaba. Toda una broma. Bueno, bueno, pues hoy tenemos para empezar así, para abrir boca, una historia de lo más curiosa. Estas historias que cuando te las cuentan así un poco de pasada, lo primero que piensas es que lo has leído en el Mundo Today, ¿no? Sí, totalmente. Y antes de empezar, lo primero que queremos decir es viva, viva Meseta Esquí. Y bueno, si quieres hacer cuenta. Esquí en la meseta ya es un concepto, son dos conceptos, esquí y meseta, que ya chocan, pero bueno. Claro, ya empieza a correr a la cosa, pero bueno. Al final, Meseta Esquí es un proyecto que se empezó en 2006 en un pueblo de Valladolid, de la provincia de Valladolid, que se llama Villavieja del Cerro. Es una pedanía de Tordesillas y es un pueblo de 80 habitantes. O sea que hablamos de realmente prácticamente de una aldea. Y entonces, bueno. Lo que se conoce como la España vaciada. La España vaciada, totalmente, sí, sí, sí, sí. De hecho, mi familia, por ejemplo, es de allí cerca y se fueron y se vaciaron también, sí, una gran parte. Les tocó vaciarse, me imagino. Claro, y la cuestión es que ahí en la Diputación pues tuvo la maravillosa idea de proponerse construir una estación de esquí seco en mitad de la meseta castellana. Esquí seco también es un concepto difícil de entender. Claro, claro, sí, sí, sí. Es lluvia seca, no sé qué. Pero bueno, pues la verdad que tienen imaginación la gente, en plan de plantearte. Este proyecto consistía en construir unas pistas de esquí en Valladolid, en una de las laderas del pueblo. En un principio la Diputación lo tasó, lo presupuestó en 4 millones de euros y pensaban que iban a atraer a montones de esquiadores a la pista con planchas como las que montan en las pistas navideñas, un estilo así, ¿no? Y terminó costando 12,5 millones y estando años en los tribunales. Vaya, pues no me parece ni tanto, ¿eh? Para lo que suelen ser este tipo de proyectos de dilapidación de pasta, básicamente, 12 millones de euros, pues ni tan mal. Claro, sí, sí, sí. En relación al tamaño, por ejemplo, del pueblo y al sitio donde está, dices, ostras, sacar una inversión de 12 millones de euros para un pueblo de 80 habitantes, no creo yo que dispongan de esa cantidad para otras muchas cosas. Pero bueno, la cuestión es que además coincide 2006, cuando empieza el proyecto, coincide con el boom del ladrillo. Entonces, claro. Esos buenos tiempos, ¿eh? Es los buenos tiempos, ahí cuando todos vivíamos, íbamos en Ferraris. Y entonces, claro, pues entonces en esa época todo terminaba hinchándose. Y muchas de las veces también, pues han terminado casi todos los tribunales. Fue Emilio Martínez, un abogado de Ecologistas en Acción, junto con el grupo político Toma la Palabra, que surgió en Valladolid por aquella época, quienes promovieron y estuvieron encima de todo el proceso judicial del proyecto. Y bueno, mira, para que veas para que veáis la flipada de esta gente, la idea inicial consistía en construir 14.000 metros cuadrados esquiables repartidos en dos pistas de Snowflex, que es un material sintético que simula la nieve, con un parking, una escuela de esquí, un campamento infantil y una tienda de artículos deportivos. ¿Y centro comercial no había ahí? Mira, eso sería lo siguiente, rascacielos. Supongo que lo siguiente sería un rascacielos y una playa artificial. Pero, o sea, esta gente apuntaba alto. Además, lo mejor de todo es que empezaron en marzo de 2006 y todo durante todo el proceso se incluyeron los viajes a gastos cubiertos por Sodeva, una de las empresas, para que los que luego terminaron acusados visitasen y viajasen por pistas de esquí por Inglaterra y Francia, traducidos en propuestas luego que fueron elevando la factura. Y supongo que, bueno, pues ya de paso estos señores les gustaría esquiar y alguna bajadita que otras harían. Hombre, tenían que documentarse para hacer bien el proyecto, hombre. Sí, porque es verdad que si vas sin saber, si vas ahí apuntando sin saber lo que haces, luego no, no te sale el robo bien. Claro, entonces bueno, la gente por lo menos pasión por el proyecto se ve que tenían. Entonces bueno, finalmente Ecologistas en Acción logró, alegando muchas cosas, logró paralizar las obras que se calcula que llegaron a estar completas según el proyecto al 93%. Dice, no lo hemos dicho todavía, creo, pero esta pista nunca ha llegado a funcionar. O sea, nunca llegó a tener ni un solo esquiador, ni el primer esquiador de todos. Y uno de los grandes problemas fue que lo primero que denunció Ecologistas en Acción es que se estaba operando sobre un terreno quemado y actuando contra la ley de montes. El juez le dio la razón, pero toparon con que las Cortes de Castilla y León, que declararon Meseta Esquí como proyecto de interés regional, lo intentaron defender, no consiguieron salvarlo. En 2010, me parece que es, el juez ordenó al Ayuntamiento de Tordesillas, que hemos dicho que es de donde depende Villavieja del Cerro, derribar el conjunto, una medida que ratificó el Tribunal Superior. Y bueno, que el Tribunal Constitucional también reprobara la estación, puso fin al sueño de los esquiadores comiendo torrendos ahí en medio de Valladolid, en un sitio que prácticamente no tiene ni una sombra. Entonces la nieve también, claro, pues si pones nieve en un sitio donde no hay pista artificial, supongo que también se podría esquiar en verano, en bañador, ¿no? El Snowflex este debía ser una maravilla. Hombre, si es esquí seco, pues ahí no hace falta más tu tía. Claro, ahí lo tenían todo, lo veían todo clarísimo. Un terreno quemado, ¿eh? Esa ley, yo no sé, será la primera vez que oigo que se aplica, la de que no se puede construir en terrenos quemados. Sí, claro. Sí que he oído muchas veces que existe esta ley, pero precisamente es una ley que se hizo para evitar los incendios intencionados, ¿no? O provocados, para que no hubiera especuladores quemando monte para luego hacer sus planes urbanísticos con su concejal de la mano de turno. Totalmente, además no creo que sin embargo no nos resulta nada raro que un terreno quemado que no se puede utilizar tal, de repente entre ahí un proyecto de este estilo, ¿no? Como Meseta Esquí, con un presupuesto que se aprueba con 4 millones de euros y termina triplicándose, en plan, esto ya nos parece más habitual. Lo raro es que luego lo aplicasen y parasen el proyecto. En 2010 quedaron las obras, por ejemplo, al final por todos estos líos quedaron paralizadas totalmente y se les anularon todas las licencias de construcción. Y les tocó, para dejarlo un poco en stand-by, así en pausa, les tocó desmantelar todo lo que estaba construido en terreno forestal, quedando al final, en plan, de una pista mucho más pequeña de la prevista y unas investigaciones por corrupción. Y que, por cierto, se cerraron, creo, porque había prescrito se consideraron prescritos los delitos, pero la Audiencia Provincial de Valladolid reabrió otra causa que creo que no estaba prescrita por prevaricación. En 2021 archivaron la causa de la prevaricación continuada, pues por lo mismo, porque se consideraba que estaba prescrita. Claro, también cuando se tarda tantos años la justicia en actuar, en plan, bueno, que hace la ley, hace la trampa. Es que casualidad que todo esto, el juicio es 15 años después. Y estas tienen un plazo súper súper corto, estas prescripciones, ¿no? Es como prescriben, sí, las cosas. A nosotros nos hace larguísimo, pero a esta gente te descuidas un momento y prescrito. Cuando se habla de la lentitud de la justicia y de los recursos que faltan en la justicia para que todo esto vaya un poco más fluido, yo en el fondo pienso que es algo buscado por los intereses de la gente que está en el poder, porque son unos chanchulleros, y cuanto más se retrase todo esto, pues evidentemente más facilidades tienen para que les prescriba todo, para que no se coman los marrones. Pues mira al rey, mira a tanta gente del PP que se ha ido librando, pues porque ya son robos de hace 10 o 15 años, entonces pues... Y luego encima les sirve como argumento político para decir, no, pero es que eso pasó hace mucho tiempo. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, pero te han condenado hoy. Sí, sí, sí, un saludo para todos esos ladrones también, que les queremos mucho. Y podríamos incluso inventarnos lo de avanza lento y prescribe rápido, por ejemplo, ¿no? O algo así, que puede que quizás sea el lema que tienen en su despacho allí en los juzgados. La paciencia, la madre de la ciencia. Claro. Ahora, por ejemplo, en plan de, bueno, aquí hay un lío de estos como de sentencias, ¿no? De la audiencia ha vuelto ahora a abrir el caso por el delito de prevaricación para los 5 encausados de la Diputación, que da la casualidad yo no quiero mirar aquí a nadie, de que la mayoría son del Partido Popular. No. Bueno. Sorpresa, esta era la exclusiva. Y algunos otros imputados son de Sodeva, la empresa pública ejecutora del proyecto. Vaya. Que seguramente, o sea, si el PP y Sodeva no son lo mismo, deben parecerse mucho. Hombre, en sitios de estos que llevan gobernando tanto tiempo, pues todo se va entrelazando. Claro. Claro, se va entrelazando y al final pues un poco la conclusión que sacaba el juzgado, que por lo visto esto en el auto final lo decían claramente, dice, bueno, carga contra toda la tramitación administrativa de cómo se tramitó y cuál fue el proceso todo del proyecto, y habla de auténtico despropósito y de claro ejemplo de lo que no se puede hacer en la gestión de fondos públicos. Que esto, bueno, pues supongo que también, si empezaron en 2006 y esto fue el año pasado, en plan, bueno, eso pues, joder, al final son 15 años los que han tardado en darse cuenta y en declarar que montar una pista de esquí en Valladolid era una gilipollez, ¿no? Un sitio de eso. Auténtica locura. Claro, pero bueno, también como les damos alas y les lanzamos para adelante, pues ahí están. ¿Así algún dato más que podamos completar para esta historia? En plan, bueno, pues Alfonso Centeno Trigos, que, ahí, dando nombres. Que eso, que se sepa. Que creo, fíjate que este es de al lado de mi pueblo, de Olmedo, creo, no lo tengo muy claro, pero me suena a mí el nombre y ahí hay mucho Centeno Trigos. El ex vicepresidente de la Diputación, que es este señor, reconoció ante el juez que Meseta Esquí costó 12 millones de euros, a pesar de que el presupuesto inicial era de algo más de 4, y que fue ilegalizado por los tribunales, que el contrato inicial se modificó días después de adjudicarse a una empresa. Y una vez, por ejemplo, quedó claro que el proyecto no podría llevarse a cabo, se plantearon transformar Meseta Esquí en Meseta Sport. Con la idea de hacer un complejo deportivo en plan de la esperanza es lo último que se pierde. Para disimular. Claro, era como que también tendría un gran impacto turístico, decían. No obstante, la realidad al final es eso, ¿no? Que aquí lo que hay es, podría ser Meseta Malas Hierbas o... Igual es una buena zona para hacer un huerto, porque vamos, yo he estado allí, por ejemplo, me he acercado hasta allí, es un sitio totalmente abandonado y destrozándose día a día, con un guardia jurado que está hartísimo de que la gente intente pasar, se intente encolar y no sé cuántos, pues bueno, un tío con un talante, podemos decir, que peculiar. Bueno, oye, estarán diciendo que están creando puestos de trabajo. Claro, sí, ¿no? Al final, joder, 12 millones de euros, pues mira, se ha creado un puesto de... Un segurata. Se ha creado un puesto de trabajo de un tío que, pues eso, que impide hacer un montón de cosas que podrían ser interesantes al resto. Me le veo tirándose por la pista todo el día aburrido. Claro. En un flotador. Igual, sí, eso, en un flotador, claro, se lo regará el tío con la manguera. Este sí que seguro que tendrá las tomateras y tal, y supongo que estará vendiendo un montón de chatarra que va recopilando por ahí. Porque así, para terminar un poco de ilustrar esta historia, el terreno, lo que siguen son los restos de la instalación y bueno, se nota también, al final la única diferencia es que hay pinos grandes que eran más antiguos y otros que se ve que se han replantado mucho después, pues para aprovechar un poco el terreno, y entonces claro, están como los hijos y los grandes y los pequeños ahí juntos. Tras cuando se ordenaron retirar las pistas ya construidas y reforestar todo el suelo que no tenía que haberse deforestado antes. Entonces, bueno, pues se ven allí los postes con los focos enormes que nunca han llegado a encenderse. Uno de los edificios sirve para almacenar césped sintético y maquinaria abandonada. El edificio que iba a servir de restaurante ha sido invadido por el agua y por las goteras, y las malas hierbas, en plan, son las únicas que actualmente utilizan las pistas. Y bueno, el primer poste que se puso para el telesilla, por ejemplo, y no sé si creo que es el único, está caído. Y nada, en plan de se ha evitado los robos de nada, como mucho se podrá robar alguna plancha de pladur. Y el acceso a las instalaciones también, muchas veces, pues para que no se hablase tanto del estado de los edificios. Y bueno, ni siquiera la paralización judicial, por ejemplo, hizo que ni siquiera se pusieran todos los cristales del segundo piso del edificio. Entonces, ni siquiera, al no terminar los edificios, no quedan ni protegidos los interiores de la lluvia ni nada. Y bueno, aunque hay unos paneles, pusieron una especie de paneles para evitar que entrase tanta agua, pues están derruyéndose y están, vamos, o sea, pues a lo mejor poniendo un cartón consigues que no entre en ciertas cosas, pero otras muchas sí. Bueno, como entonces, bueno, recomendamos, si os gusta esquiar, pues ya sabéis, meseta esquí. Meseta esquí es tu lugar. Una opción muy barata para estas vacaciones, porque el forfait no cuesta absolutamente nada. Solo hay que convencer a un segurata de que te claro, deje pasar. Efectivamente, es un sitio donde se igual se puede esquiar muy bien porque hay muy poca gente. Y nada, pues estas son todas las ventajas de... En agosto sobre todo se tiene que esquiar bien ahí. Hombre, Valladolid es que está ahora últimamente que se está vendiendo mejor, pues está ya casi desplazando al Pirineo como zona de nieve y de montaña gracias a Meseta Esquí. Es una pena que nos hayamos quedado sin ver el primer Telesilla de Valladolid. Pues sí, la verdad que sí. Confiamos en que si no es Meseta Esquí o Meseta Sport, e inventen otra cosa más que al final funcione. Bueno, pues un ejemplo más de cómo nuestras autoridades entienden el deporte y cómo se dilapida el dinero público que bien podría ser usado para montar un buen polideportivo, unas canchas, incluso una escuela deportiva pagando a sus entrenadores y para la gente de la zona de cualquier deporte de equipo que fuera un poco... Pues eso sí que sería fomentar un poco, ¿no? Pero aquí la gente entiende lo que entiende y las cosas se hacen por las que se hacen y ya lo hemos visto, ¿no? Para robar. Claro. Seguramente luego el pueblo, no me acuerdo ahora mismo, pero seguramente el pueblo a lo mejor lo único que tenga sea un frontón viejo que ya no están ni repintadas las líneas y ya ni se verán y tendrán abandonada todas otras muchas cosas, no tienen la escuela y sin embargo tienen ahí Meseta Esquí. Bueno, es que es curioso porque está pegado al pueblo, es una ladera, en plan, tú miras hacia un lado y lo que hay es un monstruo abandonado. Y bien iluminado, seguro. Sí. Pues nada, ponemos un temita, si quieres, y hacemos nuestra llamadita a la gente de Palencia. Sí, vamos a ello. Pues preséntanos el tema que nos has traído. Bueno, pues este tema es una versión del tema Treblinka, de KGB, que hacen unos amigos que se llaman Gente Inteligente. Y la verdad que sí, ya era muy buena la original y muy buena es también esta versión. Perfectos eran ellos, ya que tenían el control. Te miré desde Bueno, pues aquí estamos de vuelta. A ver si... yo creo que sí, que va a salir bien todo hoy a la primera, Pedro. Hombre, a la segunda vez esto va a ser una maravilla ya. Ya se nos oye un poco más raro, porque no sé qué pasa, que cuando metemos el teléfono ya se oye diferente todo, nuestras voces y no sé qué pasa en la mesa, pero bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pirri, de la Unión Popular de Palencia. ¿Nos escuchas bien, Pirri? Sí, todo perfecto, muy buenas. Ole, nosotros también a ti, qué bien. Pirri, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal andamos? Bien, aquí probando el autotune este que parece que nos hemos puesto. Bueno, pues mira... queríamos hablar contigo porque además justo ayer, por ejemplo, fue un día bastante intenso para vosotros, que ahora iremos entrando en eso, pero bueno, en primer lugar muchas gracias por dedicarnos este ratillo y nada, si te apetece cuéntanos qué es el proyecto de qué es la Unión Popular de Palencia y qué implicación, por ejemplo, actual tienes tú en el proyecto. Bueno, el fútbol popular en Palencia, llevamos años varias personas trabajando sobre ello y con un proyecto fallido que mucha gente conocerá, que es el Club Deportivo Palencia, que nació en 2011 y que del que yo fui fundador junto a varias personas y que fue fallido porque cuando nosotros lo dejamos pensábamos que lo dejábamos en buenas manos, pero resulta que al final no fue así, porque entre otras cosas a mí y a mis compañeros y compañeras nos terminaron echando de socios, incluso siendo socios fundadores del club. Entonces al final pues las personas que se metieron ahí era, en teoría, venía un inversor de fuera, que tal, que no sé qué. Bueno, la milonga de siempre, y el club pues no desapareció, pero ha dejado de competir y está ahí en el limbo de los clubes de fútbol, como tantos hay. Y todas esas personas que nos quedamos huérfanos y huérfanas del club, estuvimos dos años vagando ahí sin club, que pues viendo, conociendo otros equipos y demás, y decíamos, joder, lo guay que era que nos encontrábamos siempre en torno a un campo de fútbol, los colegas, tomábamos algo, la emoción de que si nuestro equipo gana o pierde, y nos aventuramos a retomar el fútbol popular en nuestra ciudad y montamos el Unión Popular Palencia. Y sí que es verdad que con otras aspiraciones totalmente diferentes, porque antes había como una pequeña prisa para que en la ciudad hubiese un primer equipo porque había desaparecido el antiguo Club de Fútbol Palencia, pero ahora sin embargo las aspiraciones son totalmente diferentes. Es crear comunidad en torno al club, que sea un lugar de encuentro de aficionados al fútbol, que vemos el fútbol de otra manera, pero también un lugar de encuentro de movimientos sociales de la ciudad, de pues eso, todo tipo de asociaciones, a colectivos, sindicatos, partidos políticos que puedan acercarse y que sea un lugar de encuentro, que parece que siempre nos tenemos que encontrar en asambleas o manifestaciones, pues también otra alternativa de ocio, ¿no?, para los militantes de la ciudad. Sí, yo esto te iba a preguntar un poco, porque nos hemos tirado muy, muy rápido a la piscina hablando del fútbol popular, de la Unión Popular de Palencia. No sé si nos puedes explicar un poco, bueno, las diferencias entre un club de fútbol popular y un club de fútbol de lo que entiende todo el mundo, lo que tiene todo el mundo en la cabeza. No sé qué características propias tienen los clubes de fútbol popular. A ver... Nosotros, hay muchos, somos unos cuantos clubes que estamos ahí, que nos coordinamos bajo el nombre del fútbol popular, pero que en nuestros barrios, pueblos y ciudades hay muchos clubes que funcionan como nosotros, en el que el presidente es presidente porque es el que tiene un poco más de tiempo, pero a la vez también es el que está en la barra del bar del campo vendiéndote una Coca-Cola, o es el mismo que marca las líneas del campo o el que corta el césped, y que las decisiones las toman entre los socios de forma asamblearia. Sí que es verdad que el fútbol popular a lo mejor tenemos un punto más, que es esa forma de todo el tema social, ¿no? Al final, desde estos clubes que estamos metidos en esto, pues lo que intentamos es que el club no sea un mero equipo de fútbol, que el club tiene que ser parte de la comunidad, que y parte implicada en la sociedad de su lugar, sea barrio, pueblo o ciudad. Sí, de hecho aquí, por ejemplo, en vuestras redes sociales se ve que siempre habéis, desde el principio, no habéis dado bastante importancia y bastante visibilidad a las colaboraciones, a los patrocinios, a intentar colaborar con colectivos, asociaciones que llevan a cabo labores con las que apoyáis, ¿no? Y cuéntanos un poco así como qué importancia tienen, qué patrocinios o colaboradores así ahora interesantes tenéis, qué importancia tienen a la hora de planificaros, etcétera, ¿cuál es su implicación? Lo que los patrocinadores, intentamos buscar patrocinadores que también se parezcan un poco a nosotros, que en muchos casos a veces simplemente es que son negocios familiares o locales de Palencia. No encontrarás grandes patrocinios. Luego también, pues gracias al proyecto, pues también se nos juntan proyectos interesantes, ¿no? Pues desde tres fábricas de cerveza artesanal que buscan hacer la forma un poco diferente, que es, y dos son fuera de, incluso de la provincia de Palencia, como es Octavo Arte, que es de Segovia, o Redneck, que es de Cantabria. Pero por ejemplo también tenemos Vereda, que es de un pueblo de Palencia, que están intentando, pues eso, también dar vida a su pueblo, a Ledijos, y pues eso, poco a poco los proyectos que hay alrededor del equipo, pues también son vienen porque ven que esto es algo interesante, ¿no? Y que a lo mejor les gusta aparecer y que les demos publicidad mejor nosotros a otro grupo, otro tipo de proyecto, ¿no? Sí, por ejemplo, en plan, un poco el día a día, me gustaría saber un poco cómo es el día a día de un club de este estilo y cuántas cosas, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de aprendizaje que habéis tenido que hacer para un poco sacar adelante un proyecto como este, ¿no? Porque imagino que hay muchas cosas que al principio estaríais un poco perdidos, o al menos yo lo estaría, y que habéis ido pues aprendiendo, controlando, buscando a la gente que os pueda ayudar, ¿no? ¿Cómo os estructuráis? ¿Cómo funcionáis un poco en el día a día? Bueno, el día a día es más fácil de lo que parece. Lo complicado viene, pues mira, hemos acabado la temporada ayer. Lo complicado viene de ahora a cuando empieza la temporada. En cuanto empieza la temporada, pues la cosa se relaja, va más o menos rodada. Son partidos, entrenamientos, lavar la ropa de los jugadores de los partidos, o que hay que comprar balones o cosas así. El verano es el más tedioso porque pues hay que preparar la plantilla si te has quedado sin algún jugador, que tienes que buscar fichajes, que ahí tenemos suerte con el entrenador que es un crack y es el que lo busca. Pero bueno, por otro lado, nosotros nos tenemos que encargar de buscar todos esos colaboradores que están ahí. Aprender venimos, realmente nosotros no aprendemos de cero, porque como venimos del anterior proyecto fallido, pues mucho teníamos aprendido. Pero sin embargo, lo que sí que hacemos muchas reflexiones, no vamos a hacer esto lo hicimos la anterior vez y salió mal, y por ahí no podemos ir. Y hemos aprendido de los errores, y eso, la verdad que eso es bastante interesante. Es lo más importante, diría yo. Sí, sí. Claro, sí, es verdad que pues desde hace años que, por ejemplo, hemos coincidido en cosas siempre vinculadas al deporte y al fútbol popular, y al final tenéis una trayectoria muy, muy larga, es cierto, entonces que llevabais ahí terreno, ¿no? Ya había habido un primer intento, ya era un segundo intento, ya con otra forma, a lo mejor que vieseis más clara. Y me surge la curiosidad de saber si el primer año, por ejemplo, el poner en marcha el proyecto, si fue muy difícil encontrar un campo o unas instalaciones que pudieran acoger al proyecto, un poco si qué dificultades os encontrasteis en esos primeros pasos. No, lo que es justo buscar sitio, pues al final vas al ayuntamiento, pides un campo y el campo que te dejan. Tú pagas el alquiler y ya está. El problema más gordo que tuvimos en Castilla y León, para que no se funden muchos clubes así, que la gente diga, tiene deudas, hago desaparecer el club y me refundo. Pues lo que hay es, hay que pagar una fianza de 3.000 euros para inscribirte. Entonces, para nosotros era eso, o ponerlo en nuestro bolsillo o ver de dónde lo encontrábamos. Entonces hicimos un crowdfunding y de los 3.000 euros que nos hacían falta sacamos 7.000. Entonces fue todo un éxito y veíamos que ahí además había implicación y había ganas de ello. Y luego, aparte de eso, pues tuvimos ahí problemas porque en teoría la federación nos decía que solo podía haber un número de equipos en nuestra categoría, al ser la última categoría del fútbol, y no supimos casi hasta agosto si íbamos a poder competir o no. Entonces nos tocó hacer el equipo deprisa, muy deprisa y corriendo, con la gente que quería jugar, sin buscar nosotros jugadores ni nada, pues porque los demás ya tenían ficha con equipos y demás. Y bueno, pues al final deprisa y corriendo, pues así se hacen las cosas, que quedamos penúltimos en la primera temporada. Pero bueno, al final el éxito ya era salir a competir y que el balón rodase y que la camiseta de nuestro equipo estuviese en un campo. Efectivamente, claro, lo más importante, y es una satisfacción enorme simplemente el hecho, ¿no?, la necesidad de poner a andar un proyecto de este estilo. Igual que es un gustazo cuando vemos que surgen nuevas iniciativas en diferentes provincias, en diferentes sitios. Bueno, Castilla y León está también unionistas. Y a mí me gustaría, antes de que hablásemos... Menos Meseta Ski, del proyecto que hemos hablado justo, claro, antes de esta entrevista, el resto nos parece todo el guay. Resto están bastante bien. Y antes de que hablemos, por ejemplo, de la situación actual, porque este ha sido, creo que ha sido un año magnífico, ¿nos podrías hacer así un poco un resumen así muy breve desde que empezó a rodar el balón con este proyecto? ¿Cuál ha sido un poco la evolución desde ese primer momento hasta el día de hoy? Así, ¿qué cosas han pasado, ¿no?, desde el principio hasta el momento actual? ¿Cómo se han ido estas primeras temporadas? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, la valoración al final es buena y es rápida, porque lo que es competición como tal, solo hemos competido 2 años, porque llegó la pandemia y se paró todo, y nuestra liga, que yo sepa, porque no de que me he ido enterando por ahí, creo que en todo el Estado español somos la única liga que no hemos competido en el año siguiente a la pandemia, en el 21. La temporada siguiente aquí no se compitió, estuvimos parados directamente. Entonces, la reflexión es buenísima, porque hemos pasado de quedar penúltimos el primer año a este año haber hecho un temporadón increíble, que no nos lo podemos ni creer. Bueno, lo estaréis celebrando, me imagino. Y nada, para la gente que no lo sepa, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues nuestra liga, como somos muchos equipos, somos 22 equipos, está dividida en dos grupos, ¿no? Norte de Palencia y sur de Palencia. Y luego se ha jugado una fase de ascenso. En la fase regular, nosotros estamos en el grupo sur, acabamos primeros. Y luego hemos jugado una fase de ascenso en el que jugábamos los 3 primeros de cada grupo. Y justo ayer, pues nos jugábamos el ascender, el quedar primeros, primerísimos. Y teníamos que ganar nosotros y que Cervera, otro equipo, empatase o perdiese. Ganamos, Cervera también ganó, entonces hemos quedado segundos y ahora estamos a la espera, porque en estas categorías hay equipos que no quieren ascender. Y nosotros, sin embargo, por otro lado, antes de saber qué pasa, pues tenemos que exponer a los socios qué queremos hacer nosotros si por casualidad nos llega la opción de ascender. Porque al final no tenemos la potestad de decidir la directiva, porque a lo mejor la directiva queremos ascender, pero los socios no quieren, o al revés. Entonces al final la que decide es la asamblea, que es la soberana. Porque ascender, ¿qué supone? ¿Qué supone? ¿Un mayor gasto? Mayor, o sea, bueno, mayor gasto, también entiendo mayores ingresos a lo mejor, pero ya tienes que ajustar el presupuesto. No sé qué implica ascender o por qué hay equipos que no quieren ascender. Pasamos de jugar solo Palencia a jugar en regional, que es, en nuestro caso, entraríamos en el grupo A de regional de aficionados, que juegas con Palencia, Burgos, Soria, Segovia y Ávila. Ya. Entonces, pasamos de no tener casi gastos en viajes a casi 10-12 mil euros solo en viajes, en nuestro caso. En el caso de Cervera, que están casi en Cantabria, al norte de Palencia, que no, la capital Palencia sería el viaje más cercano, pues es mucho más. Claro, y por ejemplo, antes hemos hablado también del resto de... Ya nos enteraremos también de a ver qué pasa, si se presenta la posibilidad. Y un poco que decidís entre todos y entre todas los que formáis este proyecto. Y me gustaría saber así un poco, ya nos hemos visto, ya sé que os movéis un montón a muchos campos, que intentáis estar también siempre presentes con el resto de proyectos, igual que con otros proyectos que habéis tenido paralelos. ¿Y cuál es vuestra relación, cuál está siendo vuestra relación con otros equipos de fútbol popular? Pues mira, para empezar, este verano el encuentro de fútbol popular que organizamos todos los años, organiza siempre un club, pues lo vamos a organizar aquí en Palencia. Nos vamos a encontrar aquí todos los clubes a formarnos un poco y también pues tener convivencia y demás, que siempre viene bien compartir experiencias, ¿no? Porque se aprende bastante de lo que hacen los otros. Y la verdad que la relación pues es buenísima, porque por eso tenemos un feedback continuo todos los clubes de fútbol popular, y tanto dentro del Estado español e incluso con clubes populares de Europa, porque ahora hay un proyecto que se llama Fans Matters, en el que tenemos a varios representantes de los clubes de aquí de España que están, pues eso, van, se forman, y una de las cosas que vamos a hacer, pues esas personas nos van a formar al resto lo que han aprendido, ¿no? Entonces, es un continuo compartir de ideas y compartir de lo que todos los clubes hacemos para que eso solo sea, que sea bueno para el resto de equipos, ¿no? Claro, y además se ve, bueno, aquí siempre lo comentamos aquí mucho, y antes lo has dicho tú como lugar de encuentro, en plan, claro, tienes mucho avanzado cuando te encuentras con gente que ya sabes que te une una filosofía, una forma de entender el deporte muy cercana, entonces como que muchas veces como gente que ya como si ya conocieses, porque sabes que comparten esos valores, ¿no? Y se avanza. Y así un poco así tirando a lo mejor más a una valoración personal, hemos visto por ejemplo Unionistas a punto de dar un salto enorme a las categorías principales, vemos que cada temporada surgen 2, 3, 4, un montón de equipos de accionariado popular nuevos y en diferentes zonas, ¿no? Que se van llenando por el mapa. ¿Cuál creéis que es el futuro así un poco cercano del fútbol popular? ¿Cuál creéis que puede ser su evolución? ¿La vuestra, por ejemplo, en los próximos años? ¿Qué os gustaría, con qué soñáis para los próximos años? ¿O un poco qué creéis que se puede conseguir de aquí a 3-5 años con todos estos proyectos? Ahora mismo lo más interesante sería que yo creo que va a pasar, que sigan apareciendo proyectos y que siga creciendo esta corriente del fútbol popular, porque al final seguimos siendo la mayoría de clubes pues un carácter más o menos amateur o semi profesional, ¿no? Salvando, yo qué sé, Unionistas o la Sociedad Deportiva Logroñés, que están ahí en primera ref. Luego el resto, pues la mayoría andan por categorías de tercera división o regional o por ahí, o incluso más abajo como estamos nosotros, ¿no? Es decir, que como es algo tan variado y tan con tantas variantes, pues es complicado hacer algo que sería lo bonito, ¿no? Que sería algo conjunto, entonces, deportivamente hablando. Entonces ahora lo interesante es que vayan creciendo y que vayan haciendo clubes por todos los lados y que todos los años aparezcan eso como champiñones, 3-4 clubes, y que ese mapita que tenemos por ahí pues se vaya llenando y que le tengamos que hacer cada vez más grande, ¿no? Sí, sobre todo que se asienten, ¿no? Porque claro, ya nos has contado tú la experiencia de otro club anterior que hubo en Palencia, que por diferentes motivos desapareció, ¿no? Pues esa estabilidad que necesitan también este tipo de estructuras para que duren el tiempo, y realmente los resultados en el medio largo plazo necesitan primero de una estabilidad. Sí, ya. Eso es, sí, y también, desgraciadamente, a lo mejor nos hacía falta... Desgraciadamente lo digo porque me ha tocado a mí en primera persona, pero a lo mejor nos hacía falta que un proyecto así a lo mejor pudiese fracasar y para que el resto también viesen los errores que se pueden cometer, ¿no? Eso es. En esos encuentros digo yo que vosotros tenéis ahí una buena experiencia para compartir, sí, para el resto. Es. Sí, porque además esto es una vía, es precioso también ver cómo de repente ha surgido esta alternativa que ha conseguido que haya iniciativas que perduren en el tiempo, sustituyendo a equipos que han sido, pues como creo que era vuestro caso, secuestrados, saqueados y desmantelados, y de repente pues en muchísimos sitios, pues en Logroñés, en Palencia, hay muchísimos sitios donde ese hueco que se había quedado, toda esa gente que se reunía allí y se ha quedado huérfana un poco de equipo, de estadio, ahora encuentra alternativas que vuelven a llenar ese espacio. Y entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarte cómo está ahora mismo, por ejemplo, la situación, cuál es el estado, la situación del deporte en Palencia, si a rasgos generales, si hay espacios, si están cuidados, si hay más proyectos después del vuestro que están surgiendo así nuevos, en plan, bueno, cómo está en el aspecto deportivo un poco la ciudad, la provincia. Bueno, es un poco complicado la situación. Tenemos en la categoría, en segunda ref, que es en la categoría más alta, que es el primer equipo de fútbol, hablando de fútbol, es el Cristo Atlético, que ha jugado playoff de ascenso a primera ref este año, que le eliminó el Mérida. Un equipo, pues, como cualquier equipo de esas categorías, en el que, pues eso, que solo miran por lo deportivo, que también está bien. Aparentemente en ningún momento ha habido problemas económicos, así que sigue ahí manteniéndose el problema, pues eso, que no tiene un arraigo y no tiene una afición ahí detrás mayoritaria como podía tener el club de fútbol Palencia en años atrás, ¿no? Para estar en la categoría que está. Por debajo hay otro equipo que son los que se autodenominaron herederos del Club de Fútbol Palencia, que estando en regional se convirtieron en Sociedad Anónima Deportiva y ahora es un grupo inversor, creo que portugués, los que están ahí llevando la batuta, en el que casi se han quedado sin afición al dar el paso ese, y que juegan en un campo incluso fuera de la ciudad. Y luego por debajo están equipos de pueblos, y ya al fin, abajo en todo, pues hay equipos de la ciudad y tal. Y nosotros en ningún momento queremos ser para nada primer equipo de la ciudad, simplemente nosotros somos el equipo del fútbol popular, y el que quiera que se acerque, que aquí estamos y con los brazos abiertos recibiendo a todo aficionado que entienda el fútbol como nosotros. Bueno, creo que en baloncesto tenéis al equipo también de la ciudad para subir, ¿no? A CB. Sí, está jugando ahora, que se ha clasificado para la Final Four, esta que han hecho ahora, creo que es nuevo, ¿no? Lo de Final Four para ascender a CB. Sí, bueno, creo que lleva algunos añitos, pero sí. Y a ver qué pasa. Bueno, no, aquí hemos de decir que somos más del Estudiante, entonces. Ya lo digo. Yo si no jugase el Palencia también. Y... bueno, pues la verdad que es muy interesante conocer todo esto, ¿no, Luiski? En plan de aprender un poquito de cómo funciona todo esto. Y a mí me gustaría, por ejemplo, si el día que podamos ir allí a ver un partido con vosotros, al Sergio Asenjo, ¿no? Es el campo. Uh-huh. ¿Qué nos vamos a encontrar? Para la gente que le pique la curiosidad, que quiera ir, ¿qué ambiente nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a vivir allí? Pues mira, desde una hora antes, yo esto lo comento siempre a la gente que viene de fuera a vernos, porque parece una tontería, pero no lo es. desde una hora antes tú llegas al campo y ves un campo normalito, que no hay nada, y desde cero nosotros con coches traemos desde un almacén que tenemos en otro sitio y se monta taquilla, se monta el bar, se colocan las pancartas de publicidad de los patrocinadores, es decir, que pasa de ser un campo sin vida a un campo con mucha vida y con mucha alma. Y después pues viene bastante gente y bastante ambiente, entre sobre todo gracias al grupo que hay detrás de la portería, que son Palentinaicos, que dan mucha vida y mucha animación al campo. Ayer, lloviendo a cántaros, que estaba ahí, estaban sin parar, que yo estaba ayer de delegado de campo y decían los jugadores al banquillo, pero mírale, si es que no se mueven y no paran de animar encima. Es decir, que es un campo de la provincial, pero con mucho alma, mucho ambiente, y luego además el 80% de los partidos pues veréis que hay pues un colectivo de la ciudad que está explicando su proyecto o que está intentando recaudar fondos para algo o que está reivindicando algo o lo que sea. Siempre hay algo, intentamos, pero claro, es complicado y más en una ciudad pequeña, pero intentamos que en todos los partidos haya algo. Y respeto, me imagino, también. Que eso, mucho, mira, que no es fácil. Ahora que lo dices, yo tengo, me corre por las venas el fútbol gracias a mi padre, que me empezó a llevar cuando yo tenía 4 o 5 años a la vieja Balastera a ver al Palencia. Y mi padre ahora va y vamos, que él ha visto fútbol por todos los campos, por un montón de sitios, y lo dice que en toda la vida que lleva viendo fútbol es en el único sitio que no oye ni un insulto ni gritar cosas que se pueden ver en campos de fútbol, y solo se ve buen ambiente. Es que se habla poco de eso, pero eso también es algo que hay que ir trabajando. Sí, claro, es uno de los trabajos más grandes que estamos teniendo, y que además este grupo de Palentinaicos que nos ayuda mucho a hacer un ambiente así de sano. Sí, además siempre, bueno, pues yo al final que siempre os he seguido, os sigo lo que vais publicando en redes y tal, siempre ha habido acciones, ¿no?, en días importantes, que pues días señalados, ha habido muchas manifestaciones así, os habéis manifestado muchas veces, la afición se ha manifestado pues contra la homofobia, ¿no?, en plan de, se nota también ese carácter de demostrar que el fútbol no es solo un deporte o no es solo ganar o perder, sino eso, que es una herramienta y un vehículo para otras muchas más cosas. La verdad que da gusto ver un poco, o imaginarse, yo claro, todavía no hemos ido, ¿no?, pero imaginarse cómo está siendo todo aquello. Y luego, bueno, además me imagino también que tendréis cierta relación. Allí, por ejemplo, en Palencia hay otro proyecto así que nos llama bastante la atención, que es el de la cueva, ¿no?, que me imagino que al final, a través de la vinculación social o política y todo el ambientillo que está haciendo ese espacio con conciertos, con una programación de conciertos este año, por ejemplo, alucinante y tal, me imagino que entre los dos espacios juntos y los dos proyectos juntos, por ejemplo, la gente joven, un poco con conciencia social, con conciencia política, ¿no?, está segura y es posible que esté mejorando, que estéis ayudando a mejorar la oferta de ocio de la ciudad, ¿no?, de vuestro entorno. Correcto, sí, además compartimos todo, como quien dice, la cueva y nosotros, de todo lo que has dicho y también de personas, de gente que viene a vivir un ocio diferente en los dos espacios. Y es más, puedo adelantar ahora, que nadie lo sabe, que en septiembre organizaremos un concierto también en la cueva, al club, como club, así que ya va a ser la unión de los dos proyectos total. Claro, pues a ver si podemos pronto, que este tiempo ha sido raro para viajar y para moverse, pero a ver si podemos pronto ir allí y compartir una jornada de estas con vosotros, que yo personalmente, seguro que Luisqui y Lázaro también. Hombre, pero sí, yo tengo muchas ganas de volver, si por ahí a veros. Sin duda. Además, yo en Palencia no he estado nunca, curiosamente. Mira, pues invitadísimos estáis. Claro, a ver si lo podemos hacer realidad. Y entonces, bueno, pues con esto por nuestra parte, no sé si quieres añadir algo más que se te quede en el tintero, que creas que sea importante remarcar, porque por nuestra parte tenemos un poco. Nada, simplemente que invito a todas las personas, ya sea a venir a nuestro proyecto o a cualquier proyecto que tengan de fútbol popular, o ya no de fútbol popular como tal de un club, sino también que se involucren, si son aficionados de un club, que se involucren en que su club sea más de los socios, más democrático y además también parte de la comunidad, ¿no? Que a lo mejor tampoco hace falta que reniegues de tu club, pero sí que intentes convertir y conseguir que tu club sea otra cosa. Claro, además así, quien prueba el fútbol popular, cuando se siente a quien le gusta, más allá de un bien de consumo, de yo pago un abono porque voy, veo esto y me voy, quien prueba el fútbol popular se siente más importante, se siente más partícipe, y lo normal es que ya te quedes con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Pirri, por haber charlado con nosotros este ratillo. Ha sido un gustazo, la verdad que me ha parecido muy interesante y da un poco una visión de lo que ha sido este arranque de vuestro proyecto. Y lo dicho, pues repetir una vez más que esperamos muy pronto juntarnos y verlo en directo y seguir viendo cómo avanzan las cosas. Muy bien, gracias a vosotros por darnos este espacio que siempre viene bien. Un abrazo entonces muy grande para ti, Pirri. Un abrazo. Para jugar al baloncesto, pero no puedes, no tienes presupuesto. Cuando tienes que pagar árbitros que no saben arbitrar y adaptarte a sus reglas para jugar, quieres saltar a su cuello a matar, atarles a sus redes, a sus cuellos y tirar. Cuando van de élite y desesperas, intenta pensar en esta frase: coopera o revienta. Deporte de base, nunca de élite. No se trata de clase, se trata de su régimen, en el que solo si pagas puedes, es el dinero. Aprendan de esta liga, yo no pago, yo coopero. Diferente gestión, ven tus ojos. IBM, Flori, Parque Rojo. Muchos barrios, pero un mismo sentimiento. Se la metemos limpia al pipa del ayuntamiento. Si no juego, me siento y veo el panorama. Porque tenemos gradas, tenemos mil hinchadas. Tenemos un buen rollo que ya quisieran tener. En las ligas federadas, mucho tienen que aprender. Me cuelo, veo aro. Arriba, arriba, arriba. Miles de players quieren que sigan con la movida. No paran de... Bueno, lo que hemos aprendido hoy, Pedro. Sí, nos hemos puesto al día un poco con un proyecto de, bueno, pues gente que es conocida y que valoramos un montón y que han puesto en marcha este proyecto tan interesante, ¿no? Esperamos que también se lo haya parecido a la gente que nos escuche. Pues sí, vamos a pasar a la última sección en dos minutillos. Uf, ni eso tenemos, ¿eh? Hay que meterle caña, que se nos va el tiempo. A correr. Así que vamos a pasar a las convocatorias. Tenemos el sábado, ¿no? Velada, Antifa Warriors. Sí, ya se ha confirmado, ya ha sacado el cartel de Antifa Warriors, que es un encuentro de deporte antifascista, que será en el centro social de la Atalaya, en Vallecas, donde hablamos hace poco que compartían, que es el espacio donde se desarrolla la Escuela Deportiva Atalaya. Y bueno, pues habrá boxeo, ki, MMA... y Aikido y un bono de ayuda, por ejemplo, de 4 euros y cuyo dinero, todo el dinero recaudado será destinado a fines solidarios. Así a quien le guste este tipo de deportes puede ir allí y disfrutar un poco de la velada. Pues eso, el sábado, el domingo 12 de junio, el día siguiente, en el ECO, la gente del Encontronazo, que si no me equivoco es otro gimnasio popular que hay allí en la ECO, en el centro social ocupado que hay en Carabanchel, van a montar una mesa redonda donde quieren repensar y dialogar colectivamente en torno a varios temas relacionados con el deporte. Entre ellos están las relaciones entre deporte y desigualdades sociales, la influencia del género en las prácticas de los deportes de contacto, discriminaciones machistas, racistas y clasistas que han atravesado a la historia del deporte moderno, así como pensar la apuesta por el deporte de base, popular, autogestionado y mixto, frente a un deporte espectáculo que reproduce día a día todo clase de estereotipos y opresiones. Nos acompañarán con su experiencia investigadoras en sociología del deporte, en periodismo y también profes del proyecto del Encontronazo. Y bueno, pues nada, animamos a la gente a pasarse. Luego por ahí también habrá picoteo vegano, una cafeta con pinchada a cargo de DJ Fresca. Y bueno, y otro año más, que ya son unos cuantos. Ya la verdad que da gusto ver cómo cumplen las finales de la Liga Cooperativa. El sábado 18 de junio, que en el Parque del Flori, unas canchas ya míticas para estos eventos, en el Metro Arturo Soria, en la calle Agastia. Y bueno, pues va a ser muy interesante, pues porque como siempre va a haber un 3 contra 3. Va a haber además un encuentro y vamos a compartir la jornada con toda la gente que participa en Basket Beach Borders, porque al final se ha organizado y se va a realizar un poco de forma conjunta. Habrá comida popular y estarán todos los partidos de las finales. Y bueno, habrá también, por ejemplo, recogida de alimentos. Y pues suele ser una jornada, la verdad, que ver una cancha llena de gente, música, buen ambiente, partidos y todo, y echar allí un día, suele ser uno de los días que dan gusto, ¿no? De estos que los que da gusto participar, así que a quien le guste. Compartes una birrita con la gente con la que luego juegas, pues luego te hace jugar de otra manera siempre. Esos son esos días en los que compartes la cervecita. Claro, y es como, es como un poco la guinda de lo que es la Liga Cooperativa, así que quien tenga curiosidad por conocer este proyecto desde fuera y no lo conozca, es un poco el día perfecto para ver lo que en realidad es y dónde, en qué punto termina la temporada, ¿no? Ahí muy arriba. Cómo se relaciona la gente y demás, sí. Bueno, ese mismo día, para si hay gente que no le gustara ese plan o lo le pilla un poco alejado y demás, la gente de Rebeldía Vallecana monta el tercer mundialito antirracista. A partir de las 10 de la mañana habrá un torneo de fútbol y de baloncesto, 3x3. Y bueno, luego habrá comida popular y después de comer, pues una batalla de agua. A partir de las 5 serán las semifinales y la final de fútbol. Habrá vóley también y juegos populares. Esto será el 18 de junio en el Parque Lineal de Palomeras, en la avenida Miguel Hernández 37. Vale, y creo que para terminar, el último que tenemos de junio es el domingo 26 a las 6:30 de la tarde, que habrá un torneo 3x3 con un carácter antifascista en el Parque del Flori, que lo organiza un colectivo bastante reciente, que es el colectivo combativo de Conce y San Juan. Y bueno, pues la inscripción, una vez más en el Flori, en la calle Agastia, y la inscripción será de 1 kilo de comida no perecedera por participante, para colaborar con el Banco de Alimentos, para colaborar con el Banco de Alimentos de Prosperidad. Podéis buscar la información y viene la forma de inscribirse. Y bueno, pues es un buen momento para el mes de junio ponerse un poco a tono. Un poco en forma, operación bikini antes de ir a la playa. Claro, si lleváis 10 años sin hacer deporte, pues id poquito a poco. Bueno, convocatorias no faltan, la gente que quiera ir a hacer deporte o simplemente enterarse de la charla del ECO, hay diferentes, o ir al encuentro de Antifa Warriors como asistente, pues hay diferentes opciones para pasarlo bien estas próximas semanas. Nada más, Pedro, nos hemos quedado sin tiempo, de hecho nos hemos salido ya del tiempo. Bueno, bien, bien. Si eso bien se puede hacer. Lo hemos roto. Pues nada, despedimos. Hasta dentro de 2 semanas. Esperemos igual un poco antes, porque igual hay que adelantar para hacer un programa especial para las finales y el Basket Beach Borders y demás. Estamos ya con las expectativas altísimas. Nada, por mi parte un abrazo a todos y a todas los que nos hayáis escuchado. Vale, recordar que podéis escribirnos a radio@deportedecalle.org para cualquier sugerencia o pregunta. Nada, un abrazo.